tristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en una cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Canto aleluya, el Cordero.